Mi corazón es cordobés, tiene esperanza y quiere más. Hoy es el día, vuelvo a creer, conformarme jamás. Miro adelante y estoy seguro, hay mucho más por hacer. Hay un camino, hay un futuro, si no hay cambio no hay cómo crecer. Quiero salud y seguridad, quiero escuelas, quiero estudiar, quiero trabajo y dignidad. Con De La Sota quiero cambiar. Brasil es el mayor comprador de productos argentinos y compra la mitad de todas las exportaciones de Córdoba. Cuando José Manuel de la Sota fue embajador de Argentina en Brasil, de 1989 a 1992, las exportaciones argentinas para el mercado brasileño subieron de 1.800 millones hasta 5.000 millones de dólares al año. La generación de empleos es la principal prioridad de mi programa de gobierno. Mi propuesta, por ejemplo, de disminuir en un 30% los impuestos, tiene como principal objetivo la creación de empleos. Esta reducción aliviará la carga tributaria de familias y empresas, haciendo crecer la economía. Cuando De La Sota propuso la reducción del 30% en los impuestos, Mestre dijo que era solo demagogia y que no había forma de llevarlo a cabo. De La Sota explicó detalladamente su propuesta, probando que es posible reducir los impuestos e inclusive aumentar la recaudación. Sin argumentos, los radicales hasta llegaron a faltarle el respeto al pueblo de Córdoba. Cuando se tienen ideas diferentes, solo hay un camino: el debate público. Eso es lo que nos enseña la democracia. De La Sota entonces desafió a Mestre para un debate televisivo. Mestre esquivó el compromiso. ¿Por qué el doctor Mestre huye al debate? De La Sota, gobernador. Si no hay cambio, no hay cómo crecer. Unión por Córdoba. El 2006 tiene todo para ser el gran año de la producción y el empleo en Córdoba. Córdoba, corazón de mi país. Tengo entre tantas obras. Hemos construido, continuado e inaugurado juntos nada menos que 6 puentes en Córdoba. Las hacemos nosotros, los cordobeses. Y eso no deja de sorprender. ¿Estás bien, negro? Sí, estoy bien. Está bien, está bien. Te dije que era alto. Pero quedó lindo. Pero alto. Por favor, un minuto de silencio a todos y todas. Ahora, mi futuro yerno va a decir unas palabras. No. Vamos, sí. Vamos, habla. Vamos, te escuchamos, vamos. Siento que necesito pensar un tiempo. Porque hace tiempo que hay alguien en mi vida. Marto, estás muy linda. Hay otra chica más que me tiene loco. Que me hizo sentir cosas que nunca antes había. Las PASO son solamente un noviazgo. ¿Por qué no vas a decir nada? Y me tiene razón. El casamiento viene después. Dale una oportunidad a De La Sota ahora y hacé tu elección final en octubre. Así que con este yuguito hacemos el combustible para venderle a negro a Obama. Mole, pero no es solamente Obama. Es a muchos más países del mundo. Y aunque no lo creas, exportamos muchísimas cosas más. ¿Máquinas agrícolas también? Sí, Fabio. Córdoba progresa en grande. Cada día exportamos un poco más. Salúdalo. Te debe estar mirando. Qué culo. Y ahora nos toca despedirnos. Me despido de esta responsabilidad agradeciéndole la confianza que ustedes me han brindado en todos estos años. Me despido con el sabor de los aciertos y también de los errores cometidos. Me despido sabiendo que nos queda mucho por hacer, pero sabiendo que hemos cumplido. Que hemos cumplido también con muchos de nuestros sueños. Muchas gracias. El amor cuando se busca nunca llega y aparece cuando menos te lo esperas. Cuando muere la ilusión y el corazón está dormido. Cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas. Hoy que todo me da igual, otra ilusión golpea mi puerta. Y apareciste tú, desvelo de mis noches sin amor, ¿a dónde estabas? Y apareciste tú, y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada. Y apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Nuevamente me hace bien esto de amar. Aunque dure lo que dure, ¿qué más da? Lo importante es que mi piel vuelva a sentir la fantasía. Puede ser que se me rompa el corazón, puede ser que sea el verdadero amor, puede ser que salga bien o salga mal, así es la vida. José Manuel de la Sota fue el caudillo que tenía el sueño eterno de ser presidente. Él esperaba que desde su provincia pudiera construir un proyecto político, económico y social para toda la sociedad argentina y que se mostrara diferente al resto de las demás alternativas. Al ganar la tercera y última gobernación frente a un micrófono, anunció el lanzamiento de un cordobesismo, un planteo semejante al que había lanzado, por ejemplo, el primer gobernador cordobés post-dictadura, Eduardo Angelós, al sostener que Córdoba era una isla. E incluso hoy en día se lo piensa así, Córdoba es una isla, debido a los batacazos de votos que recibió el bloque Cambiemos en las elecciones, en las últimas elecciones. En realidad, Córdoba nunca fue una isla. Siempre quedó abierto a todos los fenómenos que surgieran en nuestro país o que le llegaran a nuestro país. Más que un Sarmiento, un Alberdi o un Perón, de la Sota se asemejó más al doctor Víctor Frankenstein. En su anhelo por ensamblar piezas para generar algo con vida, terminó construyendo un monstruo que lo terminó devorando a sí mismo. El ego mató al estadista. Su empecinamiento por llegar a la presidencia libró a Córdoba en una gestión de 2 décadas que no logró llegar a tiempo para renovarse. En su estadía en Brasil como embajador, de la Sota unió trazos con figuras estelares de la propaganda política como João Santana y su colega Duda Mendoza, expertos en marketing y operadores políticos. Con el cordobés, estos dos personajes debutaron por fuera de la frontera brasilera. y arribaron en las campañas para gobernador en 1998, con el eje principal de la reducción del 30% de los impuestos. Hoy Joao Santana está condenado por el escándalo del Lavallato, donde se le encontró una cuenta offshore en Panamá, con un depósito de más de 7 millones de dólares. Su esposa dijo que esa plata era la comisión que recibió su marido por las campañas de De La Sota a gobernador. Esto lo publicó la BBC. Asumido como gobernador, el gallego calibró los impuestos inmobiliarios y lanzó todo un plan que hasta el día de hoy se denomina como menemismo tardío. Pretendió privatizar EPEC, el Banco de Córdoba y la Lotería de Córdoba. El descontento social del 2001 contra las privatizaciones y los bancos frustraron sus planes. De ahí que lanzó la construcción de una seguidilla de agencias que rodearon la administración pública, que continúan funcionando hasta el día de hoy, emparentadas jurídicamente más como ONGs que como secretarías de Estado. El proyecto económico de De La Sota a largo plazo duplicó la cantidad de hectáreas de soja. Pasó de 2,5 millones de hectáreas a más de 5 millones. El campo se convirtió en la actividad con mayor crecimiento en una Córdoba que se caracterizaba por su dinámica industrial. A pesar de eso, en sus tres gobiernos, jamás llamó a los juris de evaluación de las parcelas rurales y, por ende, el campo tributaba el impuesto inmobiliario rural con un valor desactualizado, a tal punto que se tasaba con un cálculo de los primeros años de la convertibilidad anteriores a todas las devaluaciones y los incrementos de divisas. Según estimaciones de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, se rocían en la provincia de Córdoba en promedio 5 millones de litros de glifosato anuales. La dispersión desde los agroquímicos, no solo del glifosato, ha sido polemizado a partir del surgimiento de distintas problemáticas de salud, como en el caso de Barrio Ituzaingó Anexo, que arrancó en el año 2001. Los casos condenaron a un productor sojero y a un agroaplicador en 2012. Hoy en día se calcula que hay una veintena de localidades cordobesas que han aplicado sus propios resguardos ambientales contra los agroquímicos. Entre el 98 y 2006, Córdoba padeció la mayor tasa de deforestación de todo el país. Y específicamente del 98 al 2002, tuvo un índice negativo de 2,93% anual de desmonte, una situación peor que la que padeció el Amazonas en Brasil. Mientras las hectáreas de soja y los desmontes se expandían, De La Sota debía afrontar un saldo de casi 200 villas instaladas en la ciudad capital. Para eso recibió un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por un monto de 215 millones de dólares desde entonces. Estos fondos fueron invertidos para la creación de 12 barrios ciudades construidas en las zonas aledañas a la ciudad, lo que generó una migración de los habitantes de la villa al contorno urbano. Hasta el día de hoy, la lejanía de esos barrios ciudad genera complicaciones a sus habitantes en materia de servicios básicos como transporte, salud, trabajo, etc. Carencias que han padecido algunos vecinos y vecinas, sin mencionar el incremento de la violencia social. Si la reducción de impuestos fue su principal arma, la seguridad fue su nueva jugada en la Argentina post-2001. Los medios de comunicación reflejaban el trágico desenlace del secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Es en ese periodo, en el segundo mandato de De La Sota, donde se propician medidas legales y prácticas basadas en el fortalecimiento de la fuerza policial. El Manhattan Institute fue la asociación encargada de otorgar consejos policiales y de seguridad bajo la filosofía que desde lo más pequeño, como un vidrio roto, puede propagarse con más vidrios rotos y por ende con más violencia. Esta teoría sobre los supuestos peligros que traerían los vagos, los alcohólicos, las prostitutas, los jóvenes de barrios aledaños, los trabajadores callejeros, entre otros, quedaría cada uno tipificado en el lanzamiento del Código de Faltas, permitiendo un aval para la selectividad de detenciones arbitrarias, cumpliendo una función, podríamos decir, represiva mediática financiera, ya que restringe el derecho a circular con la finalidad de otorgar una imagen al vecino testigo de que la policía actúa como corresponde, mientras los números de estadísticas por detenciones van creciendo en resguardo de un mayor financiamiento a las cúpulas policiales provenientes del presupuesto provincial. Mientras De la Sota trataba de mostrarse ante el país como el gobernador que más luchó por la seguridad, los casos policiales se proliferaron y su involucramiento se volvió explícito. En 2004 tenemos el triple asesinato de una pizzería en el barrio Jardín de Pilar. En el 2007 aparece asesinada Nora Dalmazo en Río Cuarto. En el 2012 desaparece el joven Facundo Rivera Alegre. Todos estos casos fueron llevados a juicio, casualmente con las pruebas recolectadas por el policía Rafael Sosa, que justo obtuvo los testigos claves para resolver estos casos. Años después, Sosa ascendería como titular de Drogas Peligrosas y luego llevado al banquillo por el escándalo de los narcopolicías. Estas maniobras de supuestos policías que incautan droga para vendérsela o incautar parte del botín de los narcotraficantes, sumado, por ejemplo, al hecho actual del escándalo de Raposa por la filtración de videos del padre de un secretario de seguridad recibiendo coimas del dueño de un boliche, con la sospecha que detrás de esto hubo un grupo de policías con la intención de destituir al secretario de seguridad, muestra la existencia de negocios paralelos y cajas negras bajo esta institución policial que académicamente se la denomina como autonomía policial, es decir, otorgarle poder y autonomía a la propia policía más de la cuenta. Esto a su vez hace generar una disputa de interna entre las fuerzas de policías a tal punto que llevó al famoso acuartelamiento policial de finales de 2013 y que al no circular la policía por las calles, los propios vecinos y vecinas de Córdoba salieron a saquear comercios e incluso realizando barricadas y atacar a todo aquel que andara en motocicleta por la sospecha de que se tratara de delincuentes en potencia. Esos saqueos llegó al punto álgido del propio proyecto político social de la Sota, que en ese entonces estaba vacacionando en Panamá, y fue en ese momento en que De la Sota se dio cuenta que todo su proyecto político se estaba desmoronando. Una sociedad caída por el consumismo, deslumbrada por un shopping como es el Patio Olmos, que antes era una escuela, un establecimiento como la cárcel del Buen Pastor, que se convirtió también en una especie de shopping con cafés extremadamente caros y prendas de alta categoría, llevó un enorme consumismo de parte de la clase media cordobesa, generando un fuerte racismo de unos contra otros. Córdoba directamente se prendió fuego en esas oscuras noches de diciembre de 2013. Fue en ese momento en que De la Sota se dio cuenta que, manteniendo aún así su anhelo de ser presidente, su propio proyecto político, económico, social se desmoronaba. No logró renovarse, no logró construir jóvenes que pudieran reemplazarlo, no creó una nueva generación. Solo estuvieron De la Sota y Schiaretti. Después de los saqueos y del mal manejo en las cuestiones ambientales, como fue el caso de Monsanto en Malvinas Argentinas, que tuvo mucha repercusión mundial, y que luego ocurriría con las trágicas inundaciones en Sierras Chicas, en febrero de 2015, De la Sota renovó su gabinete, permitiendo la entrada de varios jóvenes políticos con más apegados quizás al progresismo, pero ya fue demasiado tarde. Mantuvo firme su plan de ser presidente, primero en el 2015, después en el 2019, alejándose de la política local, trabajando incluso con la gente de Joao Santana, justo antes de que fuera condenado por el Lavallato. Y al ver cómo todo su proyecto de dos décadas se desmoronaba, decidió irse por otras vías. Optó por jugársela a ser un empresario de ropa y después como conductor de televisión en Crónica TV. Pero la muerte le llegó en forma inesperada por la ruta vial 36 y hoy en día nos deja todo lo que ha construido, al propio monstruo de Frankenstein, en una Córdoba racista, muy endeble a nivel ambiental, con una presión fiscal que se ha duplicado en 10 años, a pesar de que la baja de los impuestos era su base política electoral, propagandística. Más o menos la mitad de los jóvenes de la provincia están bajo la línea de pobreza. Y queda pendiente, de alguna manera, qué es lo que vendrá después. Porque este año también murió Luciano Benjamín Menéndez, y con eso, de un plumazo, cualquier alternativa que se aleje de la ortodoxia llevó a que Córdoba tuviera estos dos periodos. El periodo radical, que arrancó con Eduardo Angelós, que también falleció, y el periodo pejotista, encabezado por José Manuel de la Sota, que también falleció. Habrá que ver si habrá un tercer periodo, podríamos decir cordobesista, posiblemente lo sea capitaneado por la gente de Cambiemos. La foto de hace dos años atrás, de Eduardo Angelós y José Manuel de la Sota celebrando los 30 años de existencia del PAICOR, ha sido de alguna manera el ejemplo máximo de cómo el ego mata al estadista, porque celebrar ese plan alimenticio para que los niños no mueran de hambre muestra de alguna manera el fracaso de las políticas de las últimas décadas de Córdoba, porque celebrar eso quiere decir es reconocer el fracaso de la pobreza que se vive en Córdoba. Y uno ve la foto de Angelós y de las otras sonrientes, y del otro lado de esa cámara de fotos que inmortalizó esa imagen, vecinos, vecinas, familias, periodistas, otros funcionarios, otros políticos, criticando esa imagen, diciendo, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo van a celebrar eso? Esto confirma el fracaso de que 30 años después, si tenga que seguir existiendo el PAICOR, es que todo fracasó, que seguimos padeciendo una pobreza estructural que Córdoba no logra salir. Quizás esa sea la síntesis perfecta de lo que ha sido el cordobesismo, que de alguna manera el cordobesismo siguió existiendo antes de que se anunciara esa palabra por primera vez en 2015. La ambición, casualmente Angelós también planeaba ser presidente, la ambición personalista de estas figuras, que los aleja bastante de ser estadistas y pensar siempre de acá a dos años, es lo que nos lleva como sociedad a cómo estamos. Conflictos sociales, policiales, represivos, de delincuencia, de guante blanco, corrupción, desmanejos financieros, caídos en un consumismo voraz, es lo que nos llevó hoy en día a esta Córdoba que de la Sota nos ha legado para todos y todas. El amor cuando se busca nunca llega, y aparece cuando menos te lo esperas. Cuando muere la ilusión y el corazón está dormido. Cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas. Hoy que todo me da igual, otra ilusión golpea mi puerta y apareciste tú. Desvelo de mis noches sin amor, ¿a dónde estabas? Y apareciste tú. Y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada.